muy buscada en nuestro tiempo, que es el deporte. Tanto quienes han elegido el deporte como estilo de vida o como medio para desarrollar su potencial humano, como los espectadores, que requieren del deporte como una distracción. Y digo, no solo personal, es una distracción social. El Papa Francisco con frecuencia recibe grupos de deportistas y de todos los deportes. Él tiene también su equipo, sus equipos favoritos, como los tiene cualquier otra persona. El Evangelio de este domingo. Pues bien, yo imagino a todos los deportistas como buenos administradores de talentos, como buenos administradores de las oportunidades de crecer, de desarrollarse. Cada uno se pone la camiseta para competir. Primeramente sueña esa camiseta, después se prepara física y anímicamente, después participa. Siempre trata de dar lo mejor. Siempre que el Papa se encuentra con deportistas, habla de los valores. Obviamente de los valores humanos, los valores evangélicos, que son los valores más humanos que puedan existir. Disciplina, confianza, respeto, vigilancia, responsabilidad, trabajo en equipo. Son algunos de los valores éticos que dan consistencia y sentido en la preparación, en la competencia, en el entorno personal y familiar. Los caribeños dicen en la fanaticada, ¿no? En los hinchas, dicen los aficionados al fútbol. Hace unos días acepté la invitación para motivar a los integrantes de un equipo profesional. La técnica, las estrategias del juego, pues solamente tienen sentido si van acompañadas de una sólida espiritualidad y del indispensable sentido ético. Eso es fundamental, es una actividad humana y como tal está sometida a la ética y qué mejor también que a la fe en Dios. Hoy en el Evangelio Jesús sigue instruyendo a sus discípulos. Y a toda la multitud, él sigue el camino hacia lo definitivo. Y fíjense que no se trata de estrategias para conquistar trofeos, campeonatos, que se enmohecen con el paso del tiempo. Se trata de la fe, se trata de la entrega que necesita el discípulo para lograr el tesoro inagotable del reino de Dios. La confianza total en Dios, el gozo de su cercanía son valores decisivos. En el largo combate de la fe, durante el largo camino o corto camino de la vida, Dios es Padre, es guía. Dios es entrenador, Dios es presencia, Dios es gracia. La camiseta de Dios lleva el nombre santificado de misericordia, de fidelidad, de ternura, de cercanía, de presencia, de amor eterno. El discípulo cristiano, católico, está llamado a ser un atleta. Que se pone, ojalá, que se ponga bien la camiseta. La camiseta de la vigilancia, la camiseta de la responsabilidad. Si quiere de veras subir al podio, si quiere ganar el campeonato de la vida, que es la vida eterna. Responsabilidad, vigilancia, se mezclan con la túnica del servicio. También ahí hay que servir, hay que pensar en los demás, no solamente en los demás del equipo, en los demás. El aficionado tiene sus derechos también. El engaño a veces se da, el engaño del dopaje, el engaño de pues no dar lo mejor. No debería caber todo esto en la pureza de corazón que se exige al discípulo. Si la camiseta combina esas actitudes de vida, será luminosa. Las puertas del reino estarán abiertas. Y el Padre, dueño de todos los equipos, otorgará el premio de la victoria, de la victoria sin fin. La certeza de la presencia misericordiosa del Padre activa la vigilancia y esta la responsabilidad del discípulo. Jesús ilustra este espíritu con una vigorosa parábola que es un bello canto a la realización de la esperanza aquí y ahora, con el prójimo y con la creación. Nosotros somos hijos del Padre, simples administradores. No somos los dueños del equipo, ni los señores de los demás. Somos simples y ojalá eficientes servidores. Vigilancia y responsabilidad. ¡Ánimo, gente! ¡Vamos todos a la cancha de la vida! Ahí donde el discípulo se hace discípulo. Ahí donde lucha por el trofeo, por el campeonato. Pero no que se queda aquí y hay que buscarlo cada año, sino el campeonato de la gloria eterna. Buen domingo, haz de este gran día un día grande.